imposible, hermano indio. Sin embargo, te perdono de ver tu monte acabado por el fuego del colono. Pero ya llegó un gobierno que te canta en otro tono, porque él sí se dio de cuenta de tu inmortal abandono. Allá en esa selva fría de laberintos inquietos, donde no existe agonía ni se aceptan sacrilegios, donde el agua de los ríos parecen finos espejos que salpicando en la orilla se va perdiendo a lo lejos, se divisa en la barranca el rancho de un indio viejo. La sabia naturaleza le regaló sus consejos. Con raíces fabrica el indio a sus hijos los remedios. El dios de la libertad lo hizo dueño de sus predios, pero la fatalidad lo sepultó en el imperio. Su hijo menorcito estaba sentado a su lado izquierdo, rostro lebruno y curtido, huellas de los sufrimientos, con el derecho escondido bajo la voz del silencio. El padre vio la tristeza en su hijo macilento, rodeado por la inclemencia con un horizonte incierto, y le dijo: hijo de mi alma, en su lenguaje o dialecto, desamarra la curiara, abandonemos el puerto de este río que fue testigo la hora de tu nacimiento, donde en la orilla cayó tu abuela y tu abuelo muerto. Con la corriente del río y el rumor de sus secretos, navegando aguas abajo como un capitán experto, la noche tendió su manto bajo un cielo descontento, mas luego aparece el alba caminando a paso lento y salta de rama en rama un pajarillo en concierto. Aparece un caserío en un barranco desierto. Allí empieza la llanura a tender su verde lienzo. Parece que el universo se besa con la penumbra que la luna más alumbra al camino polvoriento. Caminaron por sus calles invadido del suspenso, y así un mundo diferente iba saliendo a su encuentro. Cuando pidieron comida le brindaron fue un desprecio. Luego a dormir en la plaza con el sereno por techo. A punto de medianoche una bomba rompe el viento, se escucha la algarabía en medio del desconcierto, balas que parten el aire, balas perforando cuerpos. Padre e hijo marcan rumbo al camino del regreso. Por el sendero encontraron sobre el pasto muchos muertos. Cuando llegaron al río de Sucuriara, ni el cuento. Mientras el agua bajaba revuelta con oro negro, el indio regó con lágrimas las raíces de un árbol seco. El indiecito se hallaba en brazos del desconcierto, le preguntó a su papá qué era la voz del silencio, y el indio le contestó como lo hace un gran maestro, y le dijo: hijo mío, la voz del silencio es la del hombre imperfecto. Voz del silencio es quien vive en carne propia un secuestro, que aunque grite no lo escuchan ni muy cerca ni muy lejos. La voz del silencio, hijo, es la voz del niño huérfano ese que anda por la calle de piel desnuda y hambriento, el que será del mañana el bandido más experto. La voz del silencio es la misma del hombre honesto. Voz del silencio en verdad son cruces en campo abierto que no hablan ni dicen nada, pero ahí descansan los muertos. Por eso mismo, hijo mío, el día que me encuentres muerto, con el pecho lleno de sangre y los labios entreabiertos, no preguntes ni quién fue, ni por qué sucedió esto, que esta pregunta, hijo mío, te la contestará el tiempo. Mientras tanto escucharás solo la voz del silencio.